me quieres, ay, si me adoras, porque no me dices la verdad. Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Si me adoras.